Bueno, la verdad que con gran preocupación, lo indicabas bien, el acta que suscribió el Gobierno Nacional con los empresarios del transporte y los trabajadores del sector, plantea con claridad que, a diferencia de lo que venía sucediendo, que el Estado Nacional se hacía cargo del 100% de ese incremento salarial a través de subsidios, en este caso solo va a asumir el primer tramo del acuerdo, o sea que estaría asumiendo un 30%, un 33%, y el resto, en el acta se plantea que lo deben asumir cada una de las jurisdicciones, es decir, cada uno de los municipios en donde, bueno, se encuentra organizado un sistema de transporte. Esto es de un impacto tremendo, porque estamos hablando de más de 150 millones de pesos sobre el sistema, y bueno, nos preocupa mucho, no solo a Rosario, sino a las distintas localidades llamadas del interior del país, que de algún modo hemos sido siempre discriminados con el tema de los subsidios, así que estamos en un diálogo con Córdoba, con Salta, con Mendoza, con la propia ciudad de Santa Fe, para ver si podemos tener un diálogo integral con el gobierno y que esta medida sea revertida, ¿no? Porque va a tener un impacto muy fuerte, fundamentalmente para aquellos usuarios que masivamente usan el transporte, que son los trabajadores y los estudiantes.